sabes bien que por haberte amado tanto es que aún sigo extrañando tu piel, tu piel. Lo sabes bien. En cambio a ti le dio lo mismo que te quiera, pero demasiado tarde lo descubrí. Te vi partir. Sabes bien que por haberte amado tanto es que aún sigo extrañando tu piel, tu piel. Lo sabes bien. En cambio a ti le dio lo mismo que te quiera, pero demasiado tarde lo descubrí. Te vi partir. Has hecho de mí lo que has hecho de mí.